Hoy vamos a hablar papito, mamita e hijos. ¿Tanto? Sí. ¿Hasta cuándo va a terminar? A las 3 de la tarde ya va a terminar. No se preocupen por eso. No dije que voy a hablar hasta esa hora, pero que ya para eso ya sí va a terminar, no cabe duda. Abra sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 13. Aquí tenemos un personaje que, llamado Sansón, que ofrece mucha enseñanza for young people, para la gente joven. Y hoy vamos a hablar a ellos, pero primero, naturalmente, hay que ver de dónde vienen esos hijos, de qué tipo de hogares vienen los hijos que son verdaderos campeones, por decirlo así. El joven y la señorita, a veces nosotros creemos que no, ellos tienen muchos problemas. Yo no sé cómo fue la juventud de cada uno de ustedes. Yo soy un caso tal vez diferente, crecí en el campo y bueno, mucho trabajar, de todo, hacer de todo, con animales, con máquinas y cosas por el estilo. Aparte de eso, que éramos una familia numerosa, también peleábamos y teníamos, cuando llegó el Evangelio, fue muy interesante cuando llegó el Evangelio a nuestra casa, éramos chicos, yo mismo tenía creo 6, 7 años, creo que 6, y la primera vez escuché cantar en armonía, vinieron 4 hombres y cantaban a 4 voces, y uno cantaba soprano, él tenía una voz, y así cantaba, y como esos muchachos de Viena. Y yo miraba, ¿dónde está la mujer? Tenía un problemón tremendo, todos eran hombres. Y después me di cuenta, Alexei se llamaba él, bien ruso era, Poruski Piel, cantaba en ruso. Bueno, y nosotros después, ni bien comenzó la cuestión del evangelio en casa, ya nosotros predicábamos también, los chicos. Es decir, hacíamos reuniones, yo siempre mandaba. Se nota, ¿no? Pudo de la gracia. Entonces, en casa hacíamos reuniones y mis padres muy poco sabían. Entonces, de repente, predicaba una hermana. Todos éramos parientes. Yo no sé qué decía, pero no me acuerdo, era muy chico. Después mi mamá predicaba, teniendo todos los hijos que tenía. No, habían nacido todos, todavía seguía después. Yo era el número 6 de la serie B. Entonces, ahí estábamos y los imitábamos. Y los hijos imitan a los padres. Entonces nos sentábamos, había un corredor así de frente a la casa de madera y la luna tan linda y nosotros sentados allí. Pecador, ven a Cristo. Ya habíamos aprendido unos cuantos himnos. Y después mi hermana, la que estaba en Australia, tenía que predicar. Le voy a decir el bosquejo de su sermón. Casi siempre eran 3 pecados graves que no había que cometer. No hacer pu. Ah, ese era el pecado, así que no había que comer frijoles. No mentir y obedecer. Y todos decían la misma cosa. Y entonces, ahora me río yo de eso porque realmente era muy, muy simpático. Ese era el pecado grave para los chicos. No sé de dónde sacamos nosotros, porque nunca nuestros padres nos dijeron eso, pero para nosotros era un pecado grave, porque el primero daba mal olor. Y el segundo, no sé cuál era, y el tercero, bueno, no enojarse y no mentir. Mentir estaba mal. Y no enojarse. Andar enojado mucho tiempo. Un trasfondo de ese tipo, naturalmente, da otro pincelazo a la vida y es muy natural que uno esté muy familiarizado con el Evangelio. Nosotros tenemos aquí jóvenes que no tienen esa situación. Voy a enumerar algunos de los problemas que los jóvenes sí tienen y que son legítimos y que es natural que los tengan. Por ejemplo, los estudiantes, especialmente de las escuelas superiores, la presión de sus pares es terrible en todo sentido de la palabra. Luego los atractivos mundanos, las diversiones mundanas. Claro, nosotros como mayores tenemos mucho trabajo, mucha preocupación, ya estamos demasiado ocupados, Ellos no tienen esa situación y su energía es la de un caballo de carrera. El alcoholismo, las drogas, los juegos, la pornografía, todo esto ha inundado que antes no se conocía, no había tal cosa. El propio desarrollo, especialmente durante la adolescencia, es una experiencia muy especial. Uno se torna, hay dos cosas, se enoja mucho y es muy vago. Ay, ay, ay, si alguna vez en mi vida yo no quería trabajar era cuando estaban mis 15, 14, 15, 16 años. Ay, ay, ay, que era perezoso. Estaba ahí. Y mis padres parece que no los entendían, se enojaban y todo. No olviden que a esa altura uno crece muy de golpe y entonces ni siquiera puede mover bien los brazos porque toca eso, toca aquello, caen los platos por ahí enlosados y se rompe todo y los padres le gritan, ¿qué eres como un caballo? ¿Qué no? Y bueno, y así es. Entonces hay que entender esa situación. El deseo de vivir la santidad sin poder alcanzarla es otra preocupación. Hay muchos jóvenes que quieren ser santos en el verdadero sentido de la palabra y les cuesta. ¿Y qué si uno de los padres es cristiano y el otro no? ¿O si los padres del todo no son cristianos? ¿Qué si desea seguir una carrera y se da cuenta de antemano? Primero, no hay cupo en la facultad donde quiere entrar. Segundo, si se gradúa el día de mañana, ya ve demasiada gente que no tiene dónde hacer nada, no tiene dónde trabajar. Y casi no hay, cada vez es peor a qué país ir para conseguir trabajo. Hace algunos años, ir a Estados Unidos era para trabajar bien, si uno quería trabajar. Hoy, ¿sabe usted cuál es el porcentaje de desempleo? 16%. Mucho. Nunca pasó tal cosa, ni aún en la Segunda Guerra Mundial. Algo horrible. Ahora, el joven cristiano tiene un, digamos, un secreto infalible, digamos, antifracaso. Vamos a leer un poco de la Biblia y vamos a ver qué dice en Jueces capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo primero. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, pueden seguir la lectura en su Biblia. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer, o sea, su esposa, era estéril, y nunca había tenido hijos. Y esta mujer apareció, apareció el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Hemos llegado hasta el versículo 4 y vamos a parar acá por un momento. Versículo 1. Sansón era un varón necesario. La situación era tal que alguien como él era ya urgentemente necesario. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Esa era una situación muy difícil para Israel, y no había un solo hombre que pueda, cambiar esa situación. Nos basta saber que por 40 años los israelitas habían sido dominados por los palestinos, los filisteos, entonces se llamaban. Necesitaban de su libertad, pero para lograrla necesitaban volver a Dios. ¿Quién les iba a ayudar? Necesitaban de un hombre que lo haga. Ellos necesitaban de un Sansón, siempre son escasos, los hombres de este tipo. Ahora, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, dice en primer libro de Samuel 3:1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Es decir, había, y eso se repitió muchas veces, periodo de escasez de la palabra de Dios. Y cuando escasea la palabra de Dios es porque escasean los voceros de Dios. Eso era justamente lo que ocurría cuando nació Sansón. Ahora, Dios escogió a una pareja compuesta de Manoa. Manoa significa descanso. Él era el papá de Sansón. Y su piadosa esposa, cuyo nombre no sabemos, pero sabemos que ella era estéril. Entonces, Dios le comunica primero a ella que ella tendrá un hijo. Ella no esperaba hijo. Es probable que haya orado, pero el caso era difícil. En los versículos 2 y 3 dice que, ya lo que leímos, el 3 dice, a esta mujer, es decir, la esposa de Manoa, apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Era un hijo varón que ella tendría, se le dijo. Ahora Dios le dice cómo debe conducirse ella y también su hijo desde su nacimiento. Y ella ya desde el momento que él le había dicho, debía abstenerse de ciertos alimentos. No cortarse, por ejemplo, el cabello, él, porque ese hijo sería Nazareo. Nazareo era un hombre, siempre era un varón, totalmente consagrado a Dios desde su nacimiento. Ella no debía beber vino ni sidra, nada derivado de uva, no. Le dijo también que después de crecer ese hijo, comenzará, noten bien esta palabra, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esa era la misión que tendría su hijo. Esta era toda la conversación del mensajero de Dios, vamos a reconocerlo después, para esa futura madre. Bueno, entre los esposos Manoa había una comunicación muy fluida, no había secretos. Versículos 6 y 7, fíjense lo que dicen. Me gusta mucho esta historia porque realmente nos anima a, bueno, imitarlos. Y la mujer vino y lo contó a su marido, es decir, contó todo lo que le dijo el mensajero de Dios, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Bueno, ahora Dios estaba listo para dar a un salvador para los judíos. Se anunciaba el advenimiento de un hijo, que se llamaría Sansón. Dios escogió a una pareja ideal para que fueran padres de él. ¿Qué pasa cuando no hay una pareja que puedan ser padres para un hijo de este calibre? Entre las cualidades que distinguen a los padres de un gran hombre, se encuentra la comunicación. Comunicación clara, nadie esconde nada del otro. Porque los versículos 6 y 7, que la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo todo lo que recién leímos, es exactamente lo que ocurrió. Ella simplemente obtuvo la comunicación e inmediatamente, digamos celestial, se lo comunicó a Manoa, su esposo. La primera persona que supo lo que el mensajero de Dios les dijo a esta futura madre fue su propio esposo. Esta es una muy buena señal. Eso significa que ellos tenían muy buena comunicación entre sí. Ella no habló de esto a su madre, por supuesto. No habló, digamos, a algún consejero espiritual, nada de eso. No habló a los ancianos de su pueblo, nada de eso. La noticia era muy grata para ella porque la gran mayoría de las mujeres quieren ser madres. Y eso es natural, así Dios lo quiso. Y ya que era tan grata para ella, ella pensó, bueno, yo voy a compartir con mi esposo. En la primera carta a los Corintios, saltamos mucho más allá de la época de Jueces, capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, la cabeza de Cristo. Es importante que las madres y futuras madres recuerden esto, que Dios puso a cada uno en su lugar. ¿Quién está sobre quién? Está Dios, está Cristo, está el esposo, y está la esposa, y están los hijos. Usted puede discutir esto, usted puede hacer lo que quiere, y puede convertir su hogar en infierno. Eso es cada uno. El hogar únicamente funciona bien cuando se estructura en base a los principios que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace el futuro papá? Hablábamos de la mamá, que será mamá, porque no era madre, ella no tenía hijos. Bueno, leamos los versículos 8 al 14, porque el papá a veces está tan entusiasmado, sobre todo cuando nace el bebé, que ni sabe si todavía pisa tierra y prácticamente baila sobre el dedo gordo. Bueno, vamos a ver qué pasa con él, qué pasa con este esposo, o sea, Manoah. Versículo 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, fíjense que ella le dijo todo, pero él, por su cuenta, dijo, yo soy el responsable de todo esto por encima de mi esposo, mi esposa. Así que yo soy el futuro padre de esa criatura y yo necesito comunicación directa de parte de Dios. Ah, Señor mío, es la oración de él. Yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah. Qué bueno que Dios sea así que oye. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido, Manoah, no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su esposa. Y vino al varón y dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, o sea, la uva. No beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Esto en Jueces 13, 8 al 14. Es muy fácil notar aquí cómo esta pareja se comportaba y cómo el matrimonio de ellos, digamos, seguía fielmente el modelo del Creador. Así debía ser. La esposa acude a su esposo y el esposo acude a Dios. Él quiere tener comunicación directamente de Dios. Está de acuerdo con lo que la esposa le había dicho, pero quería que Dios hablara con él también. Ambos sabían que Dios trata sus asuntos con el varón. Por eso ella primero le dijo y luego él volvió a tomar su responsabilidad. Y esta es la razón por qué ellos siguieron este principio. Para ella, la cabeza era su esposo. Pero para él, lo era Dios mismo. Así que él tenía que humillarse también y decir, bueno, yo voy a tener que escuchar qué tiene Dios que decirme a mí. Porque eso le dijo a mi esposa. ¿Qué es lo que vemos aquí? Primero, Manoah ni bien se enteró del advenimiento del hijo, oró a Dios. ¿Cómo debo criar a ese hijo? Sabía que ese hijo no sería uno del montón. Era algo especial. Dios tomó control del asunto antes que ella lo concibiera. Segundo, lo que Manoah pidió era instrucciones ¿cómo criar al hijo? ¿Sabían ustedes que no hay un solo padre perfecto? El único es Dios. Si vosotros siendo malos, dijo Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, está hablando de los padres, del papá. ¿Cuánto más vuestro padre dará buenas cosas a vuestros hijos, a vosotros, cuando le pidáis? Siendo malos, el único padre bueno, ¿por qué me llamas bueno?, le dijo uno a Jesús. No hay bueno en la tierra, sino solamente Dios. Maestro bueno, le dijo. No. Así que no tenemos que desesperarnos nosotros leyendo algunos libros de algunos sabios por ahí que ni saben qué es el papá, que nos enseñan mucha teoría, mucho humo me meten en la cabeza y nosotros nos preocupamos que no podemos cumplir con eso. Simplemente, si vosotros siendo malos, por el contexto malos padres, pero eso no quiere decir que no tenemos que recurrir a Dios para hacer lo mejor que podamos, y es justamente por esa razón que Manoah lo hizo. Buscó a Dios porque Manoah sabía que no era el mejor padre del mundo, pero Dios lo escogió para esta tarea. Es decir, que él y su esposa criaran a alguien que comenzaría a salvar a los israelitas de los filisteos. Cualquier granjero sabe que las gallinas no dan leche. Que yo sepa, no hay gallinas que den leche, ¿no? Las vacas no cacarean, ni los bueyes cantan como el gallo. Tampoco los gallos mugen. Cada cosa en su lugar. Ahora, hay cosas que nosotros como padres resolvemos por nuestra cuenta. No hay mayores problemas. Hasta el sentido común nos ayuda si lo tenemos. Sentido común, dijo alguien, el menos común que existe. En cuanto a alimentos, porque hasta eso era necesario que Manoah supiera también lo mismo que su esposa. Bien, Manoah no quería que su hijo fuera solamente uno más, porque decía, es un compromiso con Dios. Si no queremos comprometernos con eso, tenemos que decirle a Dios, Dios, ¿por qué no buscas a otra pareja mejor que nosotros? No estamos en condiciones de satisfacer tus demandas. Pero escuchemos la oración de Manoah, porque él ahora se dirige a este ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová? Sea quien fuere, era un mensajero de Dios. El trato era con Dios. Si Manoah no tuviera una esposa piadosa, como lo era ella, jamás habría actuado con tanto cuidado. En el matrimonio, ambos juegan un papel muy importante. Muchos matrimonios por eso no andan bien, porque cuando el esposo medio que está, como dicen los brasileños, corcoviando, está medio difícil de aguantarlo, que de cuando en cuando algunos con más y otros con menos frecuencia lo son. Si ella le echa un poco de alguna palabra hiriente, que es un poco más de solvente al fuego, va a haber más fuego. ¿Qué sería de las familias hoy si los padres fuesen como Manoah, el papá? Y la mamá también, como ella, la esposa de Manoah. ¿Cuántos padres se preparan para criar a sus hijos antes de ser concebidos? No creo que haya alguno. ¿Cuántos padres desean hijos consagrados al Señor y hacen todo lo posible por lograrlo? Manoah, entre otras cosas, era hospitalario. Fíjense lo que pasó. En los versículos 15 y 16 del mismo capítulo 13, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová.

19 al 21 de Jueces 13, porque aquí eran ángeles, y entre ellos, ¿saben quién estaba? Jehová. Y el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo. Leamos ahora el versículo 19 de Jueces, capítulo 13. Y Manoá tomó un criado y un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoá y de su esposa. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoá y de su esposa, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoá ni a su esposa. Entonces conoció Manoá que era el ángel de Jehová. O sea, no era un ángel, era él. Este cuadro se parece mucho, mucho a lo que vieron los 120 que despidieron a Jesús allá en Hechos capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús los lleva al monte de los Olivos y allí desaparece. En el caso de este hombre, por ejemplo, en el caso de Manoá, ese ángel de Jehová hizo un milagro, y en el humo que salía cuando ellos ofrecieron sacrificio, él hizo el milagro y desapareció, ascendió hacia arriba. Ahora, si ustedes se fijan aquí en el capítulo 1 de Hechos, versículo 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Quién fue alzado? Nuestro Señor. ¿De quién habla Manoá? Parece que habla del mismo. No saben lo que se pierden los que consideran una molestia la hospitalidad. Yo nunca voy a olvidar un caso allí cuando estuve trabajando en la onda corta. Yo trabajaba muy temprano de mañana y ya para las 3 y algo yo me iba a la casa, porque yo comenzaba eso de las 5 o antes. Y una vez, al día siguiente, me contó el jefe nuestro, que se llamaba Jim Bauman, y él me dijo: ay, qué pena me da. Vino un grupo de japoneses. Ellos llegaron ahí porque un japonés tenía programas en japonés por onda corta, por otro transmisor, para Japón. Y ellos ya sabían de nosotros. Vinieron allá y dijeron que querían ver. No había mucho que ver. Realmente acá tenemos mucho más para ver que lo que nosotros tenemos allá. Pero quería que se explicara cómo, bueno, todas esas cosas. Entonces, él dice, el jefe dijo: yo no quería ir, lo mandé a, se llamaba Becher, algo así, un hermano muy, muy agradable que estaba allí trabajando, era un misionero, y él los llevó, casi muchos japoneses hablan inglés, así que no había problema para entenderse, y les mostró todo. De regalo, le dieron uno de los relojes más caros que existen, como regalo a este hombre. Y él vino luego al jefe y le dice: mira lo que me dieron los japoneses. ¡Ay, ay, cuánta pena le dio! Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Usted nunca sabe. Yo tal vez no tenga cara de ángel, pero de repente por ahí Dios quiere convertir que tenga y la voy a tener. Usted dice, si los ángeles son tan feos como usted, entonces mejor que no vengan a mi casa. Bueno, no se preocupe, no van a venir en esa pose que usted ve ahora. Y note lo que pasó después. Cuando yo veo lo que pasó en Hechos, capítulo 1, versículo 9, y leo lo que pasó en la experiencia de Manoá y su esposa, cuando ellos estuvieron allí, y cuando dice: porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en las llamas del altar ante los ojos de Manoá y de su esposa, los cuales se postraron en tierra. Ellos no eran paganos para postrarse delante solamente de un ángel, ni siquiera eso. ¿A quién vieron ellos que se postraron? Bueno, si quieres saber, habiendo dicho estas cosas en el libro de los Hechos, ya estamos allí, viéndolo ellos, los 120, aquí no eran dos, eran 120, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. De allí ellos volvieron al aposento alto y allí comenzaron a orar hasta el día que llegó el día de Pentecostés y descendió el Espíritu Santo. Y oiga esto, versículo 22, siempre estamos en Jueces 13. Y dijo Manoa a su esposa, ciertamente moriremos. ¿Por qué dijo esto? Porque a Dios hemos visto. ¿Quién era entonces ese que apareció a Manoa y su esposa? Era nuestro Señor. Yo y el Padre, él dijo, uno somos. El que me ve a mí, ve al Padre. A veces perdemos estos detalles tan interesantes. Oiga algo más. A Dios hemos visto, moriremos, dijo él. ¿Por qué dijo esto? Bueno, la esposa parece que era bastante letrada. Es decir, tenía abundante vida espiritual, y esto es muy bueno en un matrimonio. La esposa de Manoa le animó a su esposo cuando éste ya en cierto modo temía hasta la muerte. Sabía ella lo que había ocurrido cuando Dios trataba sus asuntos con Moisés. Muy probablemente era una pareja piadosa. Por ejemplo, si ustedes van a Éxodo 33, no está muy lejos todos esos pasajes que les estoy dando. Éxodo 33, desde el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Esta es la razón por qué Mrs. Manoa le dijo a Mr. Manoa, moriremos, porque a Dios hemos visto. Y es por eso que él dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es por eso que él le dijo a ella, moriremos, porque hemos visto a Dios. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda o mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Esto le dijo a Moisés. Ahora, pregunta, otra pregunta. ¿Eran cristianos los Manoa? Si Cristo todavía no había nacido. Bueno, si consideramos las referencias al personaje celestial que les comunicó el advenimiento de Sansón, parece ser el mismo Señor. Y si este es el caso, entonces Manoa y su esposa eran cristianos, pero de buen calibre. Notemos Jueces 13:3. Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dio todo el mensaje. La descripción que dio de él, la esposa a Manoa, está en el versículo 6. Y dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Esto en Jueces 13:6. Ahora, dice que era temible en gran manera. Si comparamos esta expresión de la señora, la esposa de Manoah, la futura madre de Sansón, con Apocalipsis 1, 14 y 15, nos encontramos con otra sorpresa. Juan describe la apariencia de nuestro Señor y dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto en Apocalipsis 1, 14 y 15. En los versículos 17 y 18, Manoah le pregunta su nombre, y claro, es muy notable la respuesta que ya vimos. Entre los nombres que él dijo que era admirable. Y ese es el nombre de nuestro Señor. En los versículos 19 y 20, es notable la forma como este ángel partió de ellos hacia el cielo, que ya también hemos visto. Por eso es muy importante que hagamos un acopio de todos los textos que hablan de él como el mismo Señor nuestro. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar, etc. Se parece mucho, mucho a lo que vieron los 120 allí, cuando ellos lo vieron partir. El ángel de Jehová, luego en el versículo 21, dice que el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah y a su esposa. Bueno, ¿qué pasó con el Señor? Por 40 días después de su resurrección, Él apareció a muchas personas, a uno, a grupos pequeños y hasta más de 500 de una vez. Dice allá en Primera Corintios, por ejemplo, que hubo más de 500 de una sola vez a quienes Él apareció. Luego, cuando descendió el Espíritu Santo, de ahí en adelante, nunca más. Cuando Él ascendió al cielo, 10 días después vino el Espíritu Santo, nunca más apareció. El ángel de Jehová, en relación al nacimiento de Sansón, tampoco apareció luego. Dijo Manoah a su esposa: ciertamente moriremos. Bueno, ustedes ya saben la respuesta que ella le dio. Era una mujer espiritual y era una mujer... Las esposas espirituales son espirituales porque por cuenta propia se internan en las Escrituras, conocen la palabra de Dios, temen a Dios, cultivan su vida espiritual. En Jueces 13:23 dice: y su esposa le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos haría o habría anunciado esto. Todo esto está muy claro y nosotros tenemos que ver cómo funcionan los padres que traen hijos que son una bendición para el hombre, para los seres humanos, para la iglesia o las iglesias y también gloria para el Señor. Yo creo que muchas de las damas que me escuchan, aquellas que todavía no se casaron y algún día sueñan con ser una esposa y una madre 100% para el Señor, eso es fácil decir, pero no es fácil lograrlo. Si no te internas en las Escrituras y por tu cuenta, a tal punto llegas a ser conocedora de la palabra que cuando tu Manoah dude de algo o tema, como Manoah temió, ella le dijo: no, si Dios nos quisiera matar, no nos habría ofrecido y mostrado todas estas cosas. O sea, para ella no había duda que ellos estaban tratando con Dios. Ellos no eran testigos de Jehová ni de los del salón del reino. Ellos creían definitivamente que Jesús era Dios, y por eso ella habló sabiamente, realmente. Son muchas las advertencias divinas en contra de una unión prohibida. No hablé nada a los jóvenes todavía, Porque estoy hablando de lo anterior. Déjenme para la próxima vez. Pregunta: ¿son todos los padres buenos padres? ¿Son cristianos ejemplares para sus hijos? ¿Pueden los padres, por ejemplo, dejar como herencia algo mejor que una vida ejemplar para sus hijos? ¿Le admiran a usted como padre sus propios hijos? ¿O solamente, ay, qué bonito, ya cuando quieren pedir algo? ¿O cuando el hijo ya tiene licencia y puede conducir y para sacarle el auto y quién sabe cómo correr como un demonio por ahí, por alguna calle de la esquina o la curva de la muerte? Y para uno que está un poquito con drogas, todo el camino son curvas de la muerte. Hay algunos ejemplos de ciertos padres. El juez llamado Potter, un cristiano muy conocido de hace años, contó la historia de un joven quien compareció ante la corte de justicia para ser sentenciado por falsificación. El juez lo conocía desde niño, porque el padre del joven había sido un abogado famoso quien escribió la obra más completa titulada sobre leyes, La ley y las finanzas. El juez le preguntó con severidad al muchacho: ¿recuerdas a tu padre? ¿Ese padre a quien has desgraciado? El prisionero respondió: sí, lo recuerdo perfectamente. Nunca se me olvida cuando me acercaba a él en busca de consejo y de compañía y me miraba y me decía: déjame en paz, muchacho, ¿no ves que estoy ocupado? Mi padre concluyó su libro y yo estoy aquí en la cárcel. Wilbur E. Nelson, pastor cristiano, escribió y, digamos, era escritor y fundador de un ministerio radial, por allá por el año 1944. Él contaba: mi padre fue uno de los ancianos más respetables en nuestra iglesia por muchos años. Cuando todavía era un niño de 11 años, un evangelista dio una serie de conferencias en nuestra congregación. Una noche le pidió a todos los cristianos que estaban allí reunidos, que pasaran al frente, y también a todos esos que desearían recibir a Cristo como su Salvador. Mi padre, claro está, fue uno de los primeros en avanzar hacia el altar, tan pronto escuchó el llamado, y yo le seguí. Justo cuando casi llegábamos, él se volvió hacia mí y me dijo: hijo, regresa. Todavía eres muy joven. Le obedecí, tal como me había enseñado a hacer. Siempre debía obedecerle. Y una vez más volví a hacerlo cuando tenía 33 años. Pero entonces no estaba tan claro y seguro como lo estuve cuando tenía 11 años. La iglesia perdió 22 años de mi servicio, mientras que yo perdí 22 años de crecimiento como cristiano, porque mi propio padre, un anciano de la iglesia, líder, me dijo: regresa, hijo, eres muy chico. Esto nos enseña cuánto cuidado tenemos que tener con nuestros hijos y no cerrarles la puerta. Otro, llamado Stanley Jones, era un misionero y cristiano metodista del siglo XX. Contaba él que el pequeño Pepe era muy travieso. Cuando cometía alguna travesura, regularmente le echaba la culpa a otro. En una ocasión, era tan probada su culpa que su padre les sentenció a 25 azotes con el cintazo. El niño, espantado, viendo que no había escapatoria, decía a gritos: papá, papá, no es justo que me pegues, no es justo. No olvides que fue el diablo quien me tentó, le dice el chico. Bien, contestó el padre, levantando su cintazo para darle la paliza. Eso es cierto, pero al diablo le castigará Dios un día, y yo te castigaré a ti hoy, antes que el Señor se vea obligado a castigarnos a los dos, a ti por desobediente y a mí por negligente. Esto nos enseña cuán fácilmente vemos la mala conducta de otros hijos y no vemos la nuestra propia. Hace ya muchos años, un joven caminaba al lado de su padre y le dijo con profunda ansiedad: papá, si no haces algo y me ayudas ahora, terminaré por suicidarme. El padre, quien estaba demasiado ocupado haciendo dinero, quedó asombrado y estupefacto al advertir que algo andaba bastante mal con su hijo. El joven entonces comenzó a contarle sus aventuras con el pecado, que había contraído también una enfermedad venérea. El padre de inmediato envió a su hijo a una institución para tratamiento. Al cabo de un año, el joven regresó a su casa, creyéndose que estaba totalmente sanado. El joven se casó con una hermosa joven, quien pronto dio a luz a un hijo. Cuando nació el bebé, la madre pagó con su vida. El joven padre, abrumado por la pérdida de su esposa, tuvo que enterarse de la trágica noticia que el bebé era física y mentalmente deficiente. Desesperado, tomó un arma de fuego y se quitó su propia vida. Pero la historia no acabó allí. El niño, llamado Leon Sogos, algo así, vivió. Un día se encontraba de pie en una larga línea de personas en Buffalo, Nueva York, esperando estrechar la mano de William McKinley, presidente de Estados Unidos. Mientras saludaba al presidente, sacó una pistola y la disparó, quitándole la vida. Poco tiempo después de esto, fue llevado ante la justicia y ejecutado. De tal palo, tal astilla. Los padres rara vez se cuidan en lo que están haciendo con sus hijos. Por eso Dios primero prepara a los padres. Por eso preparó. Usted, cuando escuche todo lo que tiene que ver luego con Sansón, dirá: gran cosa. No les ayudó a los padres. ¿Sí que les ayudó? Usted va a ver un detalle. Por eso les dije hoy cuando leía, cuando Dios dijo a su futura madre, la madre de Sansón, y al padre: él comenzará a salvar a los filisteos, o salvar a Israel de los filisteos. Exactamente, él cumplió eso. Y esto lo veremos cuando estemos hablando un poco más sobre este particular asunto. Muy rara vez a tiempo los padres preparan a sus hijos, por muchas razones. Uno, por la falta de experiencia. Otra, por la falta de conocimiento de la palabra. Otro, por la indisciplina. Usted nunca va a disciplinar a su hijo si usted no es disciplinado consigo mismo. Hay muchas cosas que no nos gustan. ¿A qué padre le gusta dar paliza para que realmente le duela al hijo, pero le duela mucho? Más le duela al padre que al hijo. Hay una canción folclórica, creo que es argentina, y dice: me duele más que a ti, o algo así. Pero tengo que hacerlo. Dios se compadece de nosotros tanto que le duele a él castigarnos. Por eso muchas veces los hebreos clamaban a él: si tal vez él, por su misericordia, no los va a castigar.

Balaam había sido invitado para maldecir a los israelitas, Dios no le permitió. Pero cuando Balaam vio que no puede hacer eso, entonces según Apocalipsis 2:14, lo que él hizo fue decirle a Balak, mira Balak, Dios no me permite maldecir, yo quiero, porque quiero tu oro, pero él no me permite. Pero yo te voy a dar un consejo, satánico 100% el consejo. Tienes que hacer, inducir a las lindas muchachas que tienes, que son paganas, para que más o menos se vistan medio bastante sexy y todo lo demás, que ya ustedes saben de qué se trata. Es un tipo de playboy ambulante, mini, menos de mini, y entonces los muchachos israelitas, jóvenes, sanos como son, se van a enamorar. Y así poco a poco los judíos van a ir casando con las moabitas, las paganas. Y entonces aquellos que creían en Dios, que venían de buenos hogares, comienzan a hacer matrimonio con ellos y ellas los van a seducir. La mujer tiene mucha ventaja para hacer que el hombre haga lo que nunca haría, si no caería en brazos de esa sinvergüenza. Pero como Satanás la usa, ¿acaso no fue a la mujer a la que usó la primera vez, allá en el Edén? Ustedes no me creerán, pero ella fue la primera pastora. Yo quería lanzar eso por radio, pero ya les dije, así que ya es tarde. Decir, dígame, ¿quién fue la primera pastora? Y ella sí que tenía una congregación, porque ella ganó a todos, y todos era Adán. Eso sí que es éxito. Que tantos, que miles de Adán, no, que miles. Ella sí que tuvo éxito. Ese pastorado sigue hasta hoy. Es la semblanza del pastorado de la mujer. Y vean otro texto, en el libro de Judas. Es muy corto y tiene solo un capítulo, así que no hay capítulo. Versículos 10 y 11. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esto está en Judas, versículos 10 y 11. La advertencia de Pablo en 2 Corintios. Fíjense, cuán importante es tener especial cuidado con quien uno se va a casar. Y uno dice, bueno, ella se va a convertir, usted no sabe. Dice en 2 Corintios 6, 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto en 2 Corintios 6, 14, 18. Si una pareja, por ejemplo, puede estar de acuerdo en lo espiritual, todo lo demás queda arreglado. Antes de casarse, uno tiene que ver. No hay entre esposos de qué hablar si no hay ese acuerdo. No es posible que los esposos oren unidos, algo muy necesario, si no están de acuerdo en lo espiritual. No es posible que críen a sus hijos en los mismos principios bíblicos. Los hijos saldrán haciendo y pensando y creyendo igual como los padres. No tienen el mismo destino eterno tampoco. No pertenecen a la misma familia terrenal. Hay cristianos y no cristianos. Los cristianos pertenecen al Señor. Los no cristianos no le pertenecen. ¿Qué hizo Sansón cuando se enamoró de una filistea? Bueno, primero comunicó su intención a su padre y a su madre. Todo esto está muy claro. Debemos notar que él no deseaba el parecer de ellos. Él solamente le dijo a ellos: yo vi una muchacha y me gustó. Y los padres quedaron completamente destrozados. Hay mucho que, pero déjenme solamente una pequeña parte. En el versículo, siempre en el capítulo 13 de Jueces, el versículo 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan, entre Zora y Estaol. Y luego, ni bien pasamos al capítulo 14, porque bien podríamos decir que el versículo 25 del 13 es la regeneración, por decirlo así, de Sansón. Pero vean el versículo 14, 1 del 14. Descendió Sansón a Timnat, y ya estaba entre los filisteos, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Es decir, yo quiero que ustedes estén de acuerdo con mi matrimonio. Una cosa es pedir parecer de los padres y otra cosa es comunicarles: ya lo voy a hacer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, es decir, entre los israelitas, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Finito. Fácil. ¿Quién se va a casar con una que a la que no le gusta? Cuando yo era muchacho, recuerdo, había una chica, pero bien gordita. Y mamá me decía: José, ¿por qué no te casas con ella? Y digo: mamá, ¿dónde tienes la cabeza? Claro que debe haber enamoramiento. Seguro que sí. Yo quería delgadita, linda, así como la que tengo. Él comunicó a sus padres, él comunicó. Hace muchos años había un caballero, se llamaba Gregorio Bierosco. Aprendió muy bien el español, aunque era europeo, y estaba acá en Encarnación. Era en una época de esas que cada uno quería ser muy jefe. Él no era de eso, pero se... Y querían tener una reunión pública. Y el país del lugar no le gustaba la idea. Y naturalmente tenía influencia y todo eso. Entonces él fue a decir que querían tener la reunión en tal y cual parte, y este supuesto, de supuesta autoridad, le estaba diciendo que eso, que esto, que lo otro, que no. Señor, le dijo este don Gregorio, yo vine a comunicarle, no a pedirle permiso. Chao. Y tuvieron la reunión. A veces esto está muy bien, está en su lugar. Pero en este caso, el joven no vino a pedir opinión y parecer de los padres. Él vino a comunicar, y para él, el hecho de que ella le guste es todo. Y ya está. Y cuando sigamos con esto, next Sunday, el próximo domingo, Dios mediante, si todavía estamos acá y no hemos partido a la presencia del Señor, vamos a ver el fin de todo esto. Así que lo único que puedo decir por ahora es que los padres, aún los mejores, temerosos de Dios, entregados al Señor, buscadores de la voluntad de Dios, esperen. No critiquen a otros padres porque sus hijos se metieron en esto, en otro lío, porque si se fueron a una cárcel por ahí, el suyo tal vez se va a Tacumbú. Así que, espere. Nunca podemos predecir qué va a pasar, porque cada persona es un mundo aparte. Y una vez que el hijo crece, de ninguna manera va a pensar como pensaba, necesariamente como pensaba su papá. Si el papá es muy bueno como Manoah, y la mamá como la esposa de Manoah, eso no quiere decir que el hijo va a tener exactamente el mismo patrón de conducta. No, no necesariamente. ¡Ay, cómo sufrió ese hombre! ¡Qué locura! Morir con las cuencas libres de los ojos. Le sacaron los ojos. ¿Cumplió? Ah, sí, cumplió con lo que Dios le dijo. Pero ya ciego. Ellos, si todavía vivían, si es que todavía vivían, para cuando eso ocurrió, no sabemos. Creo que Sansón era bastante joven cuando ya murió. ¿Cómo se habrán sentido? Muchos padres lloran y dicen, ¡ay, qué hice mal! No, no llores por eso. Yo quiero animar a los padres. Si usted está haciendo todo lo que puede, ningún hijo espera que el padre sea perfecto. Si el hijo va a ser rebelde, no importa, aunque venga de un hogar tan puro y tan santo como se quiera, no haya nada que cuestionar. La rebelión, la locura, la, digamos, el orgullo y todo lo que quieran, está en el corazón de la persona. Y no importa que es un hijo de los mejores padres. ¡Ay, qué hijo será aquel! ¡Qué bueno que será! Porque los padres sí que son buenos. Bueno, sería bueno que fuera así. Pero no es siempre esto lo que ocurre. Haga todo lo que puede. Cría a sus hijos como corresponde. Pero no anticipe mucho éxito. Y no critique a otros cuyos hijos son lo que el resto de ustedes ya sabe lo que habrá dicho, ¿no? Oremos. Padre amado, gracias, porque el libro tuyo nos ayuda a entender cosas que de ninguna manera sabríamos. Pero en tu gran bondad y en tu amor, tú no quieres que suframos, no quieres que sufran los padres, ni que sufran los hijos. Tú quieres que vivamos para ti, tú quieres que honremos tu nombre, tú quieres que te sirvamos con verdadero amor, tú quieres que andemos en tus caminos. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Que no siempre las cosas salen como queremos. Y yo te pido especialmente por los padres, miembros de esta iglesia, y aquellos que nos escuchan muy a distancia y dirán, bueno, parece que allá la gente tiene el mismo problema que nosotros en nuestro país. Y así es. Es el problema que estamos encarando. Cada padre, en su juicio cabal, desearía que sus hijos, todos, estén eternamente con sus padres un día en la presencia del Señor. Pero no ocurre siempre eso. Por eso permite que el mensaje que continuará para los jóvenes también pueda ser guiado por ti cada palabra y pueda llegar al corazón de aquel y aquella que son todavía jóvenes y quizás todavía es muy prematuro hablarles del matrimonio, pero nunca es demasiado pronto para advertirles de los peligros que enfrentan y que han de enfrentar. Señor, gracias por darnos lo que nunca hemos merecido, tu palabra y tu Santo Espíritu y la vida eterna, porque nos has regenerado, nos has hecho hijos tuyos. Ahora estamos camino en la conversión. Entendemos que la conversión es progresiva y queremos con el cada día que pasa estar más cerca de ti, parecernos más a lo que debemos parecer siendo hijos tuyos. Te agradecemos de todo corazón por el Espíritu Santo que nos guía. En el nombre de Jesús. Amén.